Hola Marcos, ¿cómo están? Buenos días a todos y todas. Buenos días, muchas gracias por tener un poquito de su tiempo y contarnos acerca de este reclamo que está llevando adelante el SUTE, ¿no? Por el atraso en los pagos del programa de Fluidez Lectora. Sí, bueno, estos son programas que vienen de la Nación. Si bien se cortaron en un, creo que fue a principio de año, se dieron hasta ponerle abril, mayo, junio, se cortan y después vuelven otra vez en agosto, que son los programas de la línea Acompañar Puentes de Igualdad del Ministerio de la Nación, Educación de la Nación. Indudablemente el dinero de eso viene de la Nación, y lamentablemente desde agosto hasta la fecha los compañeros que están en esa tarea no han cobrado todavía y no hay fecha de pago. Ese sería el problema más serio, ¿no? De que se están dando, los compañeros están trabajando, pero no están cobrando su tarea. Y lo peor es que la incertidumbre de que no hay ni fecha todavía. No hay ni fecha. Ese es el problema que también nos pasó la vez anterior con compañeros que de principio de año que tuvimos que hacer el reclamo porque no tenían fecha de pago. Bueno, se pagó atrasado siempre. Lo extraño y sorprendente es que esos fondos vienen de la Nación. O sea, que se supone que están en la provincia, pero no sabemos por qué razón no se abonan en tiempo y forma. Claro, estamos haciendo los reclamos. Desde SUTE se hace un reclamo provincial, digamos, ¿no? Claro, se hace un reclamo al señor Tomás, al director general de escuela, para que haga los actos útiles para abonar esos proyectos a estos compañeros y compañeras. Y bueno, tenemos acá el pedido formal, ¿no? El reclamo formal. ¿Había alguna respuesta, Mirta, respecto a esto? No, por el momento no hemos tenido respuesta, así que bueno, seguimos insistiendo, viste, en llamadas y a las personas responsables a ver si dan por lo menos una fecha de certera de pago. Máximo, al tratarse de fondos nacionales, que no debiera haber ninguna causa para demorar el pago. Claro, siento que desde agosto mencionaba usted, ¿no? Claro, sí, se le están debiendo agosto, septiembre y bueno, ya octubre en cualquier momento termina, sí, o sea que ya van a ser 3 meses prácticamente. Claro, 3 meses. Y no corresponde porque los fondos se supone que los deriva la Nación en tiempo y forma y la provincia no los abona. No sabemos cuál es el motivo del retraso de esos pagos. Eso, no se sabe, no ha habido ninguna justificación, nada, ni meses anteriores tampoco. No hay justificación, hay justificación porque el dinero llega de la Nación. Claro, Mirta, ¿se avisó que iba a estar retrasado, aunque sea el primer mes, se avisó? ¿O de repente no se empezó a cobrar, ni se anticipó? No, directamente no se cobra. Directamente no se cobra, cuando ves que no lo tenés depositado te das cuenta que no te lo están pagando. O sea, no hay un comunicado que diga, bueno, una traba, se va a retrasar el paso por X causa, no hay explicación, hay silencio absoluto y bueno, cuando llega a fin de mes te das cuenta que no te lo pagaron. Claro. Y bueno, sin saber cuál es el motivo o la razón. Ya el tercer mes va a ser, ¿no? Porque no queda nada para octubre. Y claro, pues ya no queda nada de octubre, estamos pasando a mediados de octubre y ahora necesitamos indudablemente que los compañeros cobren, o sea, es lo que corresponde. Totalmente, ¿no? Fin de año, un año muy complejo y que se sume esto, ¿no? Muy complejo y con salarios demasiado bajos, sí. Y que bastante escueto el pago, o sea, o lo que se les paga a estos compañeros por estas tareas que ellos realizan. Así que desde ya es imprescindible que se haga el pago en tiempo y forma. Totalmente. Y también para poder subsistir con algo. La pelea va a ser también que se paguen estos 3 meses y no un solo mes, ¿no? Me imagino también. Claro, lo importante sería que actualicen, digamos, la deuda, que le paguen en los meses, digamos, por lo menos ahora tendrían que pagar los 2 meses que ya deudan, y bueno, a fin de mes ver si pueden cobrar el mes de octubre. Claro. Bueno, esperemos alguna respuesta. Es lo que estamos intentando. Esperemos alguna respuesta, los micrófonos abiertos, cualquier novedad, nos comunicaremos y bueno, veremos, porque es necesario que sea ya, ¿no? Antes que se acabe este mes, que se pueda a dar alguna solución. Claro, que empiecen a pagar en tiempo y forma, o sea, no pueden tomarse esa atribución de no pagar el trabajo realizado. Porque si dijéramos que la provincia pone los fondos y en este momento hay problemas en cuanto a que no tengan el dinero disponible, pero viene de Nación, o sea, a ver, no nos consta de que Nación no pague en tiempo y forma. Ponele, se puede atrasar, pero se atrasan unos días, no se atrasan 2 meses. Totalmente. Entonces a eso es lo que estamos reclamando, o sea que tienen que pagar en tiempo y forma, si Nación deposita inmediatamente, hacer efectivo el pago. Claro. Una vez más, ¿no? El sector más golpeado en la provincia, el sector de la educación, ¿no? Sí, Sí, porque no sé si ayer justamente estaba viendo los montos de la canasta básica, de la canasta familiar, y nosotros tenemos compañeros que están en indigencia, siendo que son trabajadores que están cumpliendo con su tarea, pero que están por debajo de la línea de indigencia, y la mayoría de los trabajadores de la educación somos pobres. Claro. De acuerdo a cómo va la inflación, la canasta básica, la canasta familiar, somos pobres. Es imposible llegar a esos montos. Totalmente. Mirta, le agradecemos mucho esta, difundir esto, dar a conocer esto, y de que ya se ha hecho un reclamo formal a la DGE, y bueno, esperaremos respuestas. Sí, estamos esperando que sea cuanto antes, que se haga efectivo ese pago. No le quitamos más tiempo, Mirta, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes y un saludo para toda la audiencia, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias por todo. Hasta luego, gracias a usted. Chao, hasta luego. Mirta Fajet, secretaria gremial de SUTE, ¿no? Da a conocer esto, ¿no? Se está reclamando ya formalmente el pago en tiempo y forma a las y los profesores del programa de Fluiles Lectora. Desafinación, quiebra hasta tu alma. Yo canto para romperte el coco. Vitamina, la que me pone nervioso. ¿Cuándo será el día que las cosas ya no aumenten? Porque todos los días la diferencia se siente. Indio, gente, indigente que está presente. Porque todos los días la indiferencia se siente que hay un poder indecente que juega con el hambre de la gente. Miren, esto es real. Esto es real, no pueden callar, no pueden callar la voz. No pueden callar, no pueden callar la voz. Que viene de

Costanera FM Radio Comunitaria. Escuchando La Mosquitera. Hablando con el boyero, decía un terutero, hacer un nido de hornero, no sé. No se puede. Sacándose los zapatos, decía un maragato, ya aguanté mucho rato, no sé. No se puede. Tenía solo una cebolla para parar la olla y dijo mi mamá, yo ya no sé, no se puede. La plata no vale nada, hay que pedirla prestada sin tenerla guardada, no sé. No se puede. Bien, y 11 de la mañana vamos a charlar con el almacén andante, lo decíamos al comienzo del programa, y tenemos la oportunidad de charlar con Magda Garnica y también con Pedro, que están del otro lado de la línea de teléfono, a quien los saludamos. Luli, Marcos, ¿cómo están? Buenas, ¿todo bien acá desde el almacén? Una jornada ahí que empezamos a las 10 de la mañana con compañeros de situación que estamos, el FOL, y eso, trabajando y organizándonos. ¿Ustedes? Bien, muy bien, muy bien. También llevando acá la mañana con calorcito, ¿no? Uy, sí. Buenísimo, dame un saludo de paso, buenos días. Hola, buenos días, Pedro. Bueno, queríamos charlar un poco acerca de cómo están llevando adelante esta semana. Sabemos que la semana pasada también estuvieron con muchas actividades, donde fue la semana de la jornada o la semana de la soberanía alimentaria. Bueno, ¿cómo se dio esa semana? ¿Cómo estuvo? Sí, estuvimos ahí organizando con las compas de la universidad en nuestro puesto una actividad de la soberanía alimentaria. Invitamos a un compañero, un productor que todos lo conocen, al Pepe Kefir, el productor de vino, que pudo ahí compartir con estudiantes, con la gente que se acercó al puesto, que está al frente del rectorado todos los jueves desde las 10 a las 14, a hablar sobre los productos, sobre los fermentos. Después hicimos un sorteo, que fue también un sorteo de productos de la economía social, así que bueno, ahí compartiendo palabras, hablando de nuestro punto de vista de qué es la soberanía alimentaria y buscando también esto, como fomentar la comercialización de los productos de la economía social y compartiendo. Como también una forma de volver a la presencialidad, porque hace solo un mes que volvimos a la universidad, hace un mes que volvimos a tener un puesto. Qué bueno esto, ¿no? Volver a la presencialidad, volver a conectarse, a compartir, ¿no? A compartir saberes, a compartir, ¿no? A unirse y más que nada, bueno, también esto, ¿no? La casita colectiva que funciona en Patricia Mendocina 827, le contamos a la audiencia en San José, en Guaymallén. Bueno, ¿cómo transitan esto también, ¿no? Esto de con los otros proyectos, la casita colectiva, en cómo se da esa articulación. Bien. Bueno, ahí está bueno lo que mencionaba Marco, estamos viendo también de recuperar otras actividades más presenciales, que tanto extrañamos con toda la pandemia. Hemos estado con las noches de juegos, que han salido muy buenas. Ahora ya a principios de noviembre, siempre el primer sábado cada mes tenemos noches de juegos. Y bueno, a principios de noviembre va a ser una noche de juegos muy especial, porque los compañeros de Espejo, son parte de nuestra misma cooperativa y son productores de juegos de mesa, van a estar organizando un encuentro de juegos de mesa, y luego nos vamos a quedar en nuestra habitual noche de juegos de mesa el primer sábado de noviembre. Es una actividad muy muy importante para nosotros. Uh-huh. Y bueno, también, pues, como decías vos, acá en la casita colectiva funcionan otros grupos, como el canal de televisión abierta Giramundo, como también Alondra, como distintos tipos de reuniones, charlas y actividades. Nosotros estamos abiertos en el local del almacén andante todos los días, de lunes a viernes, de 10 a 17, para que también la gente se acerque, para que, como siempre decimos, el consumo comprometido también implica saber un poco la historia que hay detrás de cada productivo, de cada productor, de cada producto que vendemos. Entonces también por ahí nos da más tiempo para charlar, preguntar, intercambiar ideas y demás cuando se acercan las personas a nuestro local, ¿no? Claro, totalmente. Pedro, en relación a eso, ¿qué productos se pueden encontrar en el almacén para que la gente se dé una idea? Porque no solo hay productos alimenticios. Bien, bueno, muchas gracias por la pregunta, Luli. Ahí nosotros tenemos, como bien decís, muchos tipos de productos alimenticios, digamos, tipo conservas, que duran bastante. También tenemos productos frescos, ¿sí? Tenemos, no sé, desde productos veganos frescos, tenemos milanesas y hamburguesas de garbanzo, de lenteja, de soja no transgénica, obviamente. Tenemos todo tipo de bebidas, tenemos productos de limpieza para el hogar, y después tenemos productos también de limpieza y higiene corporal, orgánicos. Tenemos toda una serie de productos que llamamos productos culturales, en donde tenemos una gran variedad de libros, cuentos, música de autores, de cantautores locales, y bueno, nuestros cuadernos, agenda, y también los juegos, que tenemos un gran stock de juegos, gracias a esto que les decía antes, que los compañeros de Espejo son parte de nuestra misma cooperativa, así que tenemos los 9 títulos que ya ha logrado crear y producir el Espejo, y un montón de juegos más que los compañeros, por pertenecer a red de intercambio a nivel nacional con otros productores de juegos, permiten y habilitan que todos esos juegos lleguen acá a Mendoza. Entonces la gente puede encontrarse con una oferta muy variada de juegos de mesa, que la verdad que son fundamentales para esto que decía antes también Marcos, ¿no? Reivindicar otras formas de encontrarnos, de divertirnos, de recrearnos con amigos, familiares, vecinos y demás, ¿no? Y es una red de productores y productoras que se agranda constantemente. Sí, y se van encontrando. O sea, bueno, en este encuentro regional que vamos a acompañar acá el 6 de noviembre y que vamos a seguir con nuestra histórica noche de juegos, igual la idea es eso, como encontrarse, debatir, charlar, no sé, los juegos de mesa y la educación, uno de los temas y demás. Y también, no sé, otro de los productos que tenemos es un juguete. Juguetes de Artevilla y de Dibuy Paraná, que son esos juguetes para niños desde 2 años, 1 año y medio hasta 2 años que imagines, que nos invitan eso, como a mover la cabeza, pero también como interactuar mucho con el cuerpo, ver otras formas de también, para mí son como, cuando llega alguien a hacer un juego, para mí es muy significativo, porque es como pensar en esa persona, qué le gusta, cuántos años tiene, entonces tenemos como eso, como una gran parte cultural, digamos, un sectorcito, nuestro sector cultural, para todas las edades y para encontrarnos en las diferentes edades con diferentes juegos. Así que, nada, ahí, como eso, buscando siempre otros productivos que quieran comercializar en el almacenamiento. Sostenemos y la invitación y la reforzamos a toda la audiencia que se acerque a conocer la casita, no solo el almacén, sino todas las propuestas que hay dentro. Me imagino que la gente de Alondra también está haciendo talleres en relación a todo el mundo del circo. También, bueno, conocer a la gente del Espejo, irse a la noche de juegos. La verdad que son espacios muy importantes en estos momentos y lo han sido previamente también, porque hace cuántos años que existen la casita colectiva como originariamente. Buah, Luli, mirá, la casita colectiva como tal nació en el 2008, es decir, hace 13 años ya. Y acá estuvimos 2 años allá cerca de la rotonda del avión, en una casita pequeña, ahí por ahí viene un poco el nombre, y ya en el 2010 nos mudamos al galpón este enorme que estamos acá en San José, como bien decía Marcos, en Patricias Mendocinas 827 de San José, Guaymallén, que ya llevamos. Eso, 13 años, han pasado montones de grupos, algunos estamos desde el comienzo, otros se fueron generando, otros pasaron, se reinventaron, armaron otros grupos, se fueron a otros lados, volvieron, bueno, ha pasado de todo porque es así de dinámica y viva la organización popular y social, ¿no? Y hoy por hoy seguimos acá sosteniendo nuestros grupos, ahora después estamos saliendo de a poco de la pandemia, cada vez se abre más a lo que siempre fue la casita, un espacio con mucha vida para que la gente venga. Y volviendo un poco al almacén andante, la clave, así como decía vos, del almacén, también de la radio, la mujer y de todos los espacios autogestivos, colectivos y que parten de la organización popular, es que toda la audiencia en este caso y toda la gente sepa lo importante que es apoyar estas experiencias, porque muchas veces en el caso nuestro, el almacén andante, entendemos, ante la crisis y la poca guita que hay en el bolsillo, uno siempre está muy ajustado y trata de comprar lo más barato en todos lados, ¿no? Pero dentro de las posibilidades está bueno siempre repensar qué significa comprar lo más barato y qué costos tiene comprar lo más barato. Nosotros siempre decimos muchas veces nuestros productos, desgraciadamente, no son tan baratos para el bolsillo y muchas veces a los mismos trabajadores no podemos comprarlos, pero porque son productos que reconocen el trabajo de quien los produjo. Y no están basados en la explotación como muchos de esos productos que por ahí conseguimos muy baratos en una cadena de supermercados, que desgraciadamente, para que lleguen baratos a nosotros, hay una cadena de explotación de la naturaleza y de los trabajadores previas a que ese producto llegue a nuestras manos. Entonces, bueno, siendo conscientes del esfuerzo que hay que hacer para comprar algo que sea un poco menos barato, siempre convocamos a lo importante que es hacer ese esfuerzo, ¿no? Y además también rescatar algo que, bueno, para la audiencia, si han escuchado el spot que circula sobre el almacén andante, también conocer la historia de esos productos, que siempre rescatar que todas las personas que participan del almacén saben de dónde vienen los productos, saben cómo llegan hasta nuestras manos y nos cuentan esas historias que también no son negadas, ¿no? Sí, metido al Instagram últimamente del almacén andante, pero estas últimas semanas nos hemos puesto ahí las pilas cuando llegan las productoras y productores a hacer unos videitos que nos cuentan, donde nos cuentan es un pequeño video de 15 segundos o máximo un minuto donde se presentan algunos productores, como por ejemplo Paulo de Ramona, de Sandra, de Chocoletras y de Tomero, que también Claro. Hablando de qué producto hacen, por qué este producto, cómo se organizan, y invitándonos en realidad a venir al almacén, que bueno, les invitamos ahí a todos los que están escuchando para que se suban ahí al Instagram y vean el video. Son videos cortitos, pero que le invitan también a buscar más información, a seguir a esos productores y a conocer un poco más. También estaba pensando como que todo eso, digamos, y lo que venía hablando Pedro sobre poder acceder a productos que tengan en cuenta el trabajo, que no fomentar la explotación de los productos que encontramos baratos. También nosotros, imagino que conoces, somos parte del SOL, del Frente de Organizaciones de Lucha, y también parte de la organización de acá de la Casita Colectiva y de un montón de asambleas que tenemos en Godoy Cruz, en Rivadavia, en Santa Rosa, en La Valle también. Y bueno, son asambleas que vamos trabajando y produciendo, o sea, a través de la asamblea, a través de la horizontalidad, diferentes acuerdos para eso, para luchar por nuestros derechos y también por la búsqueda de tener una mejor, de una vida más saludable. La vida más saludable significaría como mejores trabajos, acceder a mejores alimentos, y también es como una apuesta desde el almacén, poco a poco, ¿no? Como que falta un montón, mucho más trabajo, pero poder, a partir de ese productivo, poder llegar a eso, a muchos otros lugares y poder generar otros productivos donde puedan acceder más personas a tener alimentos saludables. Bueno, la verdad que nos parece muy importante dar a conocer esto, contar, que la audiencia sepa, se entere el origen, lo que han atravesado, todo lo que funciona, lo que se hace, ¿no? Todo a pulmón en la Casita Colectiva. Por eso nos parecía charlar un rato. Y bueno, también Pedro, que nos contaba, ¿no?, el origen, cómo se ha venido dando todo. La verdad que hay que seguir apostando a esto. Y también, como decían ustedes, ¿no?, muchas veces no sabemos lo que consumimos, ¿no? Lo importante es tener conciencia, ir, charlar, que se da de otra manera el consumo, ¿no? Sí, tal cual como lo decís vos, es siempre tratar de aprender. Por eso nuestro lema por ahí es productos con historias, sueños y luchas, porque partimos de esa idea, ¿no? Que todos los productivos se organizan por un sueño, por unas ganas de hacer algo, también por una necesidad, y van construyendo su historia y van luchando, porque no es fácil producir en el sistema en el que vivimos, ¿no? Sistema capitalista de competencia, de explotación, cuando uno quiere producir con otros criterios y encima sin contar con los medios de producción, como suele pasar a todos los trabajadores, que hace muy, muy complicado. Pero ahí le vamos aportando el granito de arena, y yo, una vez más, reivindicar el rol de la mosquitera y de todos los medios comunitarios y populares que siempre están apoyando, siempre están difundiendo, y siempre tratamos de articular y apoyarnos en las buenas, en las malas, y en las que vayamos transitando para adelante, ¿no? Totalmente. No lo molestamos más, sigan trabajando, y bueno, seguiremos con los micrófonos abiertos y seguramente charlaremos en un futuro. Bueno, muchísimas gracias, Luli y Marcos, y seguiremos en contacto y escuchando esos hermosos spots que nos han ayudado a hacer y que están ahí difundiendo todo el tiempo en la radio. Buenísimo. Gracias, y ahí sacamos una clase con el celular, así que bueno, estarán etiquetados al lado del celular. Muchas gracias y espero que nos encontremos también. Totalmente. Un placer como siempre. Bueno. Chau, y seguir escuchando la mosquitera. Chao, que tengan buen día. Ahí escuchamos a Magda y Pedro, bueno, de la Casita Colectiva, del Almacén Andante, ¿no?